Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, escuchas del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Vicente Lima, que nos apoya siempre desde los controles, y a los compañeros Delia y Fefe en la planta emisora. En el día de hoy vamos a tocar el tema de la posible continuación del anillo perimetral Ruta 102 entre la Ruta 5 y la Ruta 1, en las cercanías de Santiago Vázquez, en la barra del Santa Lucía. Decimos posible porque esperamos realmente que no se realice. Las primeras informaciones que tuvimos de este proyecto de iniciativa privada fueron a principios de año, cuando vecinos de las zonas aledañas, agrupados en la Intersocial Oeste de Montevideo, alertaron sobre lo que estaba en riesgo, nada menos que el área protegida Humedales del Santa Lucía. Luego hubo una carta abierta al Ministerio de Ambiente de un grupo de investigadores, científicos y técnicos de diversas áreas que declaraban su oposición al proyecto por el daño ambiental que iba a producir. Nosotros ya informamos en su momento sobre estos temas en nuestro Facebook Frente Ambiental de Delia Villalba, pero decidimos con Corina reunirnos con los voceros de la Intersocial Oeste de Montevideo sobre este tema para ver cómo estaba evolucionando y la situación actual. Así que acordamos un encuentro con Jean-Baptiste Gavassi y Cecilia Lezama en su finca de Camino Los Camalotes. Jean-Baptiste, nacido en Uruguay de padre italiano y madre uruguaya, vivió aquí hasta los 8 años de edad, pero a causa de la dictadura su familia se trasladó en primer momento a Italia, donde estuvieron un tiempo, y luego se instalaron definitivamente en Canadá, donde estudió y se graduó de ingeniero, trabajando en obras importantes durante muchos años. Un quebranto de salud fue el detonador para hacer un cambio de vida y de ritmo, y volver a Uruguay a buscar una vida más tranquila. Acá se enamora de una uruguaya, Cecilia, maestra que se jubiló hace pocos años después de 35 años de labor en la enseñanza. Buscando un lugar tranquilo, más próximo a la naturaleza, pero cercano a Montevideo, por si la salud de Jean-Baptiste requería alguna hospitalización, se instalaron en el Rincón de Melilla, en uno de los bordes del humedal del Santa Lucía, y para empezar nos cuentan cómo se enteraron de este proyecto de ruta atravesando el área protegida. Bueno, primera cosa, muchas gracias de permitirnos de poder discutir de este proyecto que nos tocó. Y un día llegó a la puerta dos psicólogas sociales para decirnos ¿cómo ven ustedes la ruta que va a pasar acá adelante de su casa? Y ahí supimos que... Entonces, en el momento que llegaron nos dijeron sí, el presidente ya sacó un decreto para las expropiaciones, y dijimos, la verdad que sabemos que siempre hubo la idea de hacer una ruta, pero no sabemos mucho que... Y dijimos, bueno, vamos a empezar a informarnos qué es esto, ¿no? Y salimos a buscar la información, y la Intersocial del Oeste de Montevideo estaba ya formada por gente que ya se había enterado. Estamos hablando de este año, mes de febrero, cuando nosotros supimos esto. El decreto es de enero, fin de enero 2023. Y ahí empezamos a informarnos, y en principio son 4 vías más las 4 otras vías que son el camino vecinal de un lado y el otro lado, porque como no se va a poder cruzar en todos lados, se precisa hacer un camino vecinal Cuando vinimos acá en la zona, lo que teníamos bien claro es que estábamos en la zona productiva de Montevideo, que 60% de la producción de verde, de toda la producción de lechuga, acelga, viene de acá, de esta zona, y la fruta. Elegimos el lugar por eso, la tranquilidad, y mi mujer por 35 años de maestra tiene un problema de oído, porque eso afecta mucho, es una de las cosas que hace que se jubilan más jóvenes, porque los niños que gritan durante 35 años termina. Entonces los dos estábamos buscando un lugar bien tranquilo, y también éramos conscientes de Santiago Vázquez, del Santa Lucía y del el humedal. El Parque Lecoq, toda una zona que encontramos que tenía mucho potencial de turístico rural y turístico ambiental. Que nosotros es algo que yo, viniendo de otros países donde ya se hizo este movimiento, nos interesaba. Entonces, cuando supimos que nosotros sabemos que estamos en lo final del humedal, pero sabemos que va a tocar nuestro humedal y va a cruzar el humedal completo, dijimos, pero en 2015, nosotros estábamos acá, cuando nosotros nos mudamos en 2010, en 2015 se declaró área protegida. Sí. Y dijimos, bueno, esto va a permitir que van a parar justamente las construcciones de como hubo ahí sobre enfrente a Lecoq, de Mercedes-Benz y todas esas empresas que se empiezan a instalar, que es a nivel industrial, cuando estamos hablando de suelo rural productivo. Era una zona que necesitaba que se ocupen de ella, porque justamente el humedal hace más o menos, desde 2015, se paró un poco de ocuparse. Hay algunos trabajos que están hechos con los guardaparques y todo eso, pero a nivel de la población no se sabe mucha cosa para qué sirve y por qué están ahí. A nivel ambiental, cuando fuimos a buscar la información a nivel mundial, dicen que 6% del planeta son humedales, pero ese 6% produce la filtración del aire a nivel del planeta 40%. Lo que quiere decir que, además de toda la purificación del agua que hacen, porque acá tenemos un humedal que además tiene un humedal que es muy especial, que hay solo creo que 3 en América Latina, que recibe agua salada y agua dulce. Santa Lucía es agua dulce y el Río de la Plata es agua salada. No tan salada como el mar, pero es salada sí. Igual. Y el humedal purifica toda esa agua y hace que el agua para la producción, para cultivar alimentos, para tener el agua en los pozos y todo eso, es agua que sirve. Pero se ha reducido mucho el humedal con los años. Y se va reduciendo porque hay que tener cuidado con los que producen para que no se coman, porque es un suelo muy productivo, porque tiene ese aporte. Por ejemplo, en esta sequía yo conozco mucha gente que quedó sin agua. Nosotros tenemos un pozo y seguía produciendo cantidad de agua. ¿Por qué teníamos agua? Porque el humedal es como una esponja y guarda todo para toda la zona, todos los pozos de la zona, ninguno quedó a seco. Entonces, el humedal tiene muchas ganancias a ese nivel. Lo que no tenemos mucha conciencia, porque en este momento se está hablando mucho del agua, ¿no? Pero el aire tiene que estar purificada. Donde vivimos, si vivimos en ciudades que están contaminadas, que terminamos como México, como Santiago de Chile, como Buenos Aires, porque no se purifica más el aire. Entonces, el aire que respiramos es cada vez peor. Todos hablamos de derechos humanos, pero el único derecho humano que el humano tiene derecho y que de seguro no se le puede sacar es el aire. El pulmón, Amazonas, es uno, pero todos los humedales son otra cosa a nivel de eso. Los humedales es una de las soluciones. Bueno, nosotros en eso vivimos entre la ciudad y los que producen acá. Estamos como el camino Camalote, donde quieren pasar la ruta, es como entre esos dos mundos. Y necesitamos de los dos mundos, pero no necesitamos de la ruta. Porque la ruta, la gente que los productores de acá no usarían esa ruta para llevar sus cosas a Luam. Y la gente que viene de la ciudad no usaría esa ruta para venir a ver los productores o para trabajar o para estar en la zona. Entonces sirve para pasar la gente de un lado a otro lado, cruzando a toda velocidad para no pararse sobre esto. El ministro dijo para unir la 1 y la 5. La 5 y la 1, la 102 y la 1. Pero esa unión ya existe. Ya existe sin entrar a Montevideo. Además, es más larga. son 12 kilómetros, 10 kilómetros más largos. Pero sobre un camión que hace 800 kilómetros, 12 kilómetros, ¿qué es? ¿Necesitamos la justificación de arruinar una zona, un humedal? Entonces nosotros decimos, esa no puede ser una razón. La otra razón es, dijo, para que el turista que llega en barco a Colonia pase lo más rápido posible para ir a Punta del Este. Es impensable. ¿Por qué querés que el turista no pase por tu capital? Al contrario, hay que desarrollar el turismo de la capital. Porque este mundo no es Colonia y Punta del Este. Eso no es Uruguay. La gente justamente cuando va a ver Montevideo dice, ah, qué tranquilo comparado. Nosotros pensábamos que era como Punta del Este, como Buenos Aires. No, se puede estar tranquilo, se puede conocer. Ah, acá se puede ir a ver un espectáculo de tango. Entonces las razones que se están dando. Después está el costo. Y ahí está todo ese problema que el grupo este también se concentró. Yo voy a llegar, lo que le estoy hablando ahora no es necesariamente lo que la intersocial es lo principal para ellos, pero son todas las batallas que llevamos, el suelo rural productivo hace parte de nuestro, porque tenemos gente productora en la intersocial, en la parte turística, la expropiación de la gente que tiene que vivir por esta ruta, también la intersocial está regrupando todo eso. Lo principal que voy a hablar al final es el humedal. El humedal, la preocupación ambiental es la preocupación primera del intersocial a este nivel. Nosotros pensamos que si no estamos nosotros, porque ese seguro no se puede defender solo. El ambiental no habla. Si no es por la gente que lo defiende. Entonces nosotros dijimos, lo vamos a dejar. Pero también miramos toda la otra parte, ¿no? Entonces, la otra parte también, y ahí como ingeniero, es la parte que a mí yo pude traer mi aporte, es la parte de los costos. Entonces, esto es un proyecto que supuestamente el privado viene y le dice al gobierno, nosotros tenemos la idea que podrían hacer esta ruta, le proponemos esto, y costaría tanto hacer esta ruta. Lo que sí habría que investigar es por qué desde 2020 esto explotó. Se usó una ley de 2002 que estuvo creada para justamente desarrollar proyectos porque el país se venía abajo. Entonces esa ley no tenía fin, entonces, pero se quedó dormida hasta 2020. Y ahora se despertó esa ley y están usando eso. Y todos los proyectos del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Cultura, de la Educación, están sacando proyectos con este sistema. El Neptuno también se hizo. Sí, el Neptuno está hecho con eso. Sí. El gobierno está haciendo la misma cosa. Está haciendo, este proyecto se va a pagar en 10, 15 años. Y lo que va a costar en interés es 50% del costo del proyecto. Y la gente no se da cuenta porque en vez de costar 270 millones o 300 millones de un golpe, cuesta 20 millones por año. También. Entonces, este proyecto, supuestamente, el ministro salió el 7 de febrero, yo lo tengo grabado la fecha, en la radio y dijo, tenemos una estimación a 96 millones de dólares de costo. Yo salí como un mes después a decir, 96 millones no se hace este proyecto. Este proyecto con los costos de interés, con los costos de estar en un humedal y todo, va a costar lo menos 250 millones. Y eso lo digo de una manera de experiencia como ingeniero y de haber ocupado de proyecto hasta 2.000 millones de dólares. Sé que en esto no tiene lógica lo que dijeron como empresa. Además, construir en los humedales se sabe cómo se empieza y no se sabe cómo termina. Porque no sabemos lo que hay ahí abajo. Entonces, el ministro dijo eso, 96 millones. No lo puso por escrito, mandar una información que dijo, lo dijo en la radio, pero cuando el proyecto salió y abrió la cosa, dijo, uy, salió 30% más caro de lo previsto. Ya ahí yo me dije, no sé quién le calcula las cosas, él no puede calcular, porque si era 96 y salió 270, hay 180% de diferencia. Así que el 30% no existe, no es 30%. Este proyecto está costando 180%, tres veces más caro de lo que se había previsto el día que el Ejecutivo dijo, sí, vamos adelante eso. Entonces él dijo, se va a cancelar, porque 30% es demasiado. Pero el proyecto todavía no se canceló, eso es el estado donde está el proyecto. No se canceló, y no se sabe qué está pasando. porque las expropiaciones, la gente sigue recibiendo las notificaciones y siguen haciendo como se va. Y el ministro sigue diciendo, este proyecto se va a hacer, lo vamos a cambiar, lo vamos a sacar de nuevo en licitación. Todas las pruebas que nos dieron de la necesidad de esta ruta no están ahí, no están ahí, no están presentes. ¿Y la gente qué hace? Se sale con un tema, ¿no? Es muy fácil. El ministro sacó, la ruta es necesaria. Es necesario respirar. Es necesario tomar agua. Es necesario ir a la escuela. Es necesario tener un techo. La luz, capaz. Es necesario comer. Esas son las primeras necesidades. Y sabemos que en este momento hay gente que come en ollas populares, hay gente que no tiene empleo, hay gente que no tiene agua, hay gente que... Entonces, si hablamos de necesidades, ¿qué son? Las necesidades de acá, ¿para quién son? Para los camiones que tienen que pasar. Montevideo lo necesita. Después, cuando pedimos todos los números de la ruta, a ver, la ruta está tan saturada... Que pasar por la 5, hacer esos 12 kilómetros y conectarse a la 1, está tan llena que se tranca. Y ahí nosotros propusimos cosas nuevas para reeconomizar. Que los camiones no pasen en las horas que la gente va a trabajar, que los camiones puedan pasar durante las otras 18 horas, pero durante esas 6 horas no. Que digan que la ley, bueno, en muchas ciudades del mundo, Boston por ejemplo, no puedes entrar en Boston a tal hora. Hay otras soluciones, hay pila de soluciones que se proponen para decir todo esto. Entonces, se podría eliminar la necesidad de esta ruta. Y gastamos. Y esa voz que oyen, no soy yo que hablo doble, pero es mi mujer que también se agregó a la... Y que habla mucho mejor porque ella fue maestra y sabe el español. Y sabe mucho de esto porque muchas de las cosas que... Ella es menos técnica, pero de todo esto estamos en esta lucha juntos. Bueno, todo eso que dije es una parte del problema que la gente tiene que ver. Pero ahora llega lo que es principal. Es el humedal. El humedal que es la única manera de sobrevivir somos nosotros. Es la conciencia del pueblo que lo puede salvar. Porque él, sin pedir nada, nos va a dar todo lo bueno. Y lo malo no existe aparte de defenderse. Las especies que sobreviven... Que sobreviven en un humedal de este tipo, porque no son las mismas, porque tienen dos tipos de agua, porque estamos en un lugar, una temperatura, todo eso que les estamos cambiando, el humedal se adapta y logra siempre darnos algo, nos salva de la sequía, nos salva de las inundaciones. La gente entiende y dice, pero el humedal nos va a inundar. No, al contrario, él es una esponja, regula todo, es la zona, claro que él va. Entonces, por ejemplo, yo estaba contento porque en diciembre 2022, el ministro, que era ministro de Ambiente, Peña, fue a la cumbre de Montreal, la COP15, sí. Y firmó el tratado donde vamos a tratar en los próximos años de aumentar de 30% las zonas de marinas y terrestres, los humedales. Porque en el mundo nos dimos cuenta que están reduciendo por todos lados y hay que parar eso. Lo firmó el 17 de diciembre. Y el Ejecutivo, los ministros y el presidente, en enero, un mes después, firmó esta ruta para destruir un 20% del humedal. Sí. De la zona así. Entonces es como decir, ¿quién les va a pedir a ellos? A ver, ¿qué es lo que firmaste? ¿Para qué firmaste esto como país? Haces parte de los 196 países que lo firmó y después te devolves a tu casa y la gente tiene esa idea que pedirle tener conciencia a los gobiernos se pasa una vez cada 5 años. Al agua va a ayudar mucho. A la purificación del aire de Montevideo. Para que Montevideo no sea una ciudad con esa polución es porque está esta zona verde. El collar verde es importante, el río es importante. Si tú empezás a meter industrias y hacer cosas en el mar, vas a contaminar todo el agua, no vas a tener más las playas. Acá es la misma cosa. Lo que habría que desarrollar acá, capaz, es ese turismo ambiental. para proteger, para que la gente conozca lo que es el humedal, lo que nos trae, porque mucha gente se para a decir, ah, es un animalito, un zorro que no va a cruzar la calle, pero no sé, el equilibrio es muy difícil, la naturaleza lo sabe, ¿no? La fuerza de esa naturaleza que tenemos que escucharla. El humedal es la batalla más grande que tenemos acá. Entonces todos los vecinos ahora, el Intersocial está trabajando a eso. Tenemos, se agregó a nosotros el abogado Cereta. Sí, aceptó de tomar el proyecto, porque la parte ambiental es una parte que la universidad, el UDELAR, agarran esos tipos de protección y vamos a ir con todo para asegurarnos que este gobierno y este ministro y este ministerio no van a destrozar un bien que es de todos los uruguayos, de todos los montevideanos. Yo quiero resaltar la importancia que tiene la gente en los territorios, ¿no? Porque son los testigos, los ojos y oídos para el resto de la población. Entonces, la importancia que tiene los vecinos organizados, los vecinos que conocen el territorio, que saben, que tienen el sentido común, que conocen, digamos, la vida del lugar y que muchas de estas iniciativas se toman en una oficina, lejos del lugar, lejos del entorno. Es un plano, una cosa que corta tantos kilómetros, pero no ve la gente, no ve la vida. Es como... Incluso nosotros, que somos vecinos y que vivimos 15 años acá, y vimos cosas que no habíamos visto hasta el momento. Por ejemplo, las recorridas, salimos a las regatas para repartir volantes y para hablar con el barrio, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, yo por lo menos observé que los jóvenes, porque hablé con ellos cuando pasaba y les comentaba cosas, vi jóvenes pescando. Entonces yo les preguntábamos, bueno, ¿y se ha pescado hoy? No sé qué. Y ellos decían, sí, un poco, y que nos regalaban toda la información. Y digo, ¿y esto para qué es? Y esto es para comer. Y me sorprendió que los vecinos estuvieran pescando en el humedal para comer. Porque eso no se me había pasado por la cabeza. O sea, sí que el humedal es parte de todo lo que sabemos que leemos en los libros, pero no que le da algo inmediato al que vive cerca. Que si no es junco, es pez, y si no es pez, es canoa. Y todos los niños de esta zona salen a hacer canotaje, cosa que tampoco sabía. O sea, sabía que había barcos y que había embarcaciones, pero veleros más que nada, pero no sabía que había algo educativo en el humedal. Así que en estas recorridas de conectar con la gente para que en la defensa del humedal, vimos que nosotros somos parte del humedal, ¿cierto? Somos parte de como cualquier otro animal, o sea, tenemos actividades, tenemos una vida que se les tratábamos de explicar a los parlamentarios, porque esta carta, este mail era para los parlamentarios, pero nunca tuvimos la oportunidad de explicárselo al ministro porque ni siquiera se dignó a decirnos, bueno, no los vamos a recibir, aunque sea. No hay respuesta, es como que no hay conexión con la gente. Bueno, se nos terminó el tiempo por hoy, pero continuaremos con el tema y su evolución con apreciaciones y comentarios de Cecilia y Jean-Baptiste, que hoy no tenemos tiempo de compartir. Ahora llega Tierra Libre de Luis Córdoba. Hasta la semana próxima, amigos, y que pasen bien.